mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con un minuto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también. Ya despidiendo finalmente el mes, ¿no? Finalmente, pues sí, estuvo larguito. Sí, estuvo larguito. La primavera ya entró y aquí ya más o menos como que está pintando color primavera, ¿verdad? Apenas hoy. Aquí en tu planeta Marte, ¿cómo está? ¿Frío? Frío, para variar. Para variar. Las noches son frías. Muy frías. Sí. Hijo, se te si nota. Si no tienes una marcianita, pues sí. Más frío te da, ¿no? Sí. No, pero tú tienes a tu marciana, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de un tema, yo creo que mucha gente le va a interesar, porque hoy en día es lo que se está dando, ¿no? De las relaciones a través del chat. Bueno, no tanto las relaciones, sino la comunicación, el conocer a las personas, ya sea por Facebook, ya sea por algunas páginas de internet. Pero tal vez tú te has preguntado, oye, ¿realmente le gusto a este chico o realmente le gusto a esta chica con la que estoy chateando? Si tú quieres saber si le gustas a esa persona con la que chateas, pues ahorita vamos a hablar de ese tema que te va a interesar mucho, porque te va a dar algunos tips, algunos consejos en el cual tú puedes descubrir si la chica o el chico con el que chateas, pues hay algo de interés hacia ti. Me imagino, Marte, que tú en tu planeta tal vez también tienes la forma de chatear, ¿no? Con tus marcianitas por ahí. Sí, tengo mucha experiencia en esto. Tienes mucha experiencia, por ahí me contaron que sabes chatear con muchas marcianas. Aunque ya se está oxidando, ¿no? Se está poniendo el color Marte. ¿Cómo que está? El rojo, o sea, se está oxidando. Pues ya hace mucho que no uso esa forma de ligar. O de no, pero a mí me dijeron que tú te ligabas a muchas marcianas y de todos colores, no nada más azules. Y de todos países. ¿De todos países? Me gustaba picar un poquito de aquí y de allá. O sea que tienes mucha información para compartir, ¿no? No, no sé si para compartir, pero sí tengo mucha información. Muchos consejos que puedes dar, ¿verdad? Que podría, si quisiera, dar. Sí. Ah, ok, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres, eh? Que no sé, nada más, confidencia. Bueno, pues hay muchas señales, de que sin palabras, sin estarte tocando, sin estarlo viendo, te puede decir que le gustas, ¿no? A esa persona por el chat, por intuición. Intuitivamente dicen, las mujeres somos bien intuitivas y sabemos cuando alguien nos gusta, cuando a alguien le llamamos la atención. Y los hombres tal vez dicen, no, pues yo sé que a esa chava le gusto y tal vez esa chava realmente nomás se la pasa bien porque le gusta platicar o no tiene con quién platicar en ese momento, ¿verdad? Creo que es la mayoría de las chavas que te encuentras en línea. Ok. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Ya ves. Muy bien. Dándole. Muy bien, dándole. Pues aquí se está integrando Eduardo Lobo, que aquí estaba fuera de cabina, pero ya se viene a integrar porque estaba chateando. Las lobitas ahí me tienen casi quitando la ropa, caray. O sea que también Lobito va a poder compartir mucha información acerca del tema de cómo saber si le gustas a esa persona con la que estás chateando. Aquí Marte también nos dijo que tiene pues varios consejos y probablemente los podría dar a conocer si quisieras. Bueno, todo depende, ¿no? Es como el James Bond de Xochimilco, esa canción. Bueno, pues para empezar, existen claves para saber si tú le gustas a esa persona. Número uno, el chico o la chica, si inicia la conversación en cuanto tú te conectas y ya te empieza a hablar, a saludar inmediatamente, esto puede ser un tip, un consejo de decirte, oye, si le llamas la atención a esa chica o a ese chico, y aquí están abriendo el chat, ¿o qué está pasando, eh? Sí, el lobo que... Bueno, eso es muy común. Ustedes chatean, ¿verdad? O chatearon en algún momento con las... En mi tiempo. En tu tiempo. En esos tiempos donde... ¿Qué tal siguen chateando? Cuando se llamaba Messenger, ¿no? Todavía existía el famoso Messenger. Bueno, yo también chateé con el Messenger, pero tú me dijiste que ese yo no lo conocí. El ICQ fue lo máximo antes de que saliera el Messenger. Sí, Marte una vez me dijo, no, ¿sabes qué? Empieza a chatar con esta chava. Y de repente dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría, ¿cómo se llama? Aprender a francés y me gustaría ver si me puedo comunicar con una chava de Francia. Okay. Empezamos como que traté de hablar con ella, pero totalmente me perdí. Así, como que empezamos bien, porque empezó tranquilo, ¿cómo te llamas? Pero de repente empezó a dar más ideas y empezó a hablar más y yo así como que... No, el Lobito puro aú, ¿no? Ya. Se lo puro español. No, pero aullando. Totonaco también lo escribe muy bien. Bueno, pues, con ese currículum que tiene el Lobito, sí. Sí, sí. Bueno, pues una de las claves es la primera, ¿no? Y me imagino que ustedes estarán de acuerdo. Cuando a ustedes les interesa una chica, en cuanto se conecta, van a saludarla, ¿sí o no? Sí, bueno, pero pues todo comienza por los ojos, ¿no? Ahora sí que aunque te engañen mandándote fotos falsas, pues tiene que haber algún interés visual, ¿sí? Porque así nada más de amor, porque se ve bonita la letra, nunca va a pasar eso. No, yo creo que sí. Nah. Es de que las mujeres, así en mi punto de vista, hay mujeres que sí, que el hecho de que, ¿cómo se llama? Tienen ideas parecidas y hablan de los temas que les gusta y todo eso, a las mujeres como que dicen, ah, nice, pero exactamente, de repente le mandas la foto, una cosa así, y he escuchado de que, luego, late. Pues a mí me pasó una vez, cuando empezaba a chatear, que conocí a un chico que nunca me había mandado una foto, bueno, varios no me enviaron una foto, y él me decía que era feo, pero me gustaba platicar con él y yo realmente pensaba que no era feo. De hecho, me mandó una pintura que él había hecho de un chavo que era que estaba como galán pero con sombra, ¿no? Entonces dije, ha de ser él. Y no, cuando me mandó la foto, pues realmente se estaba, se estaba feo. Y ya me gustó. El leite. No, sí seguí chateando, pero... Ay, ay, ay, se está cayendo la conexión. Casi el Esos son tiempos muy, pero muy olvidados ya. Bueno, uno de los consejos, como les decíamos, es que es muy probable que le gustes si empieza la conversación. No nada más con eso, vamos a dar los demás puntos. La siguiente es: la conversación entre ambos es fluida. Esto es muy importante porque cuando alguien empieza a platicar con la otra persona y se empieza a pues hacer más larga la conversación, más fluida, contesta, pregunto, entonces es una indicación de que la persona se siente a gusto con uno. ¿Sí, sí o no? Sí. Entonces, me imagino que ustedes cuando chateaban con alguien o chatean con alguien que les interesa, pues quieren investigar más acerca de la otra persona, qué está haciendo, qué comió, cómo anda vestida, o qué es lo que preguntan, por lo general. No, pues bueno, cómo está, dónde está, que si puede chatear libremente. ¿Cómo libremente? Pues sí, que si podemos hablar cachondamente. Oh, ya esas son palabras mayores. Bueno, pero desde ahí estás buscando algo, estás hablando de cuando quieres ligar, ¿no? Para ser Marte. Marte. Yo creo que para Marte, pues sí. A lo que voy es, si ya le estás hablando con interés, es porque te interesa todo. Vale, chico. Si ¿Sí es cierto, Lobito? Mira, lo que pasa es de que para así, cuando estás haciendo, buscando chicas en el internet, tienes que, exactamente, tienes que hacerlas sentir a gusto. Y una de las formas es hacerlas reír, hacerlas que se interesen en la conversación. Sí, exactamente. Entonces, sí, exactamente, sí. Me ha llegado a pasar desde el principio, de que cuando empezaba a hacer el internet, se me hacía difícil el mantener una conversación, porque hablaba nada más, supongamos, como de cosas así de mi trabajo, cosas mundanas. Sí, pero una vez de que empiezas a tener prácticas y todo eso, ves de que ellas están interesadas en que, uno, de que tienes que escuchar lo que ellas dicen, otro, de que tienes que hacerlas reír, otro, de que tienes que trabajo, hacer... ¿no? No, pero es de que es exactamente, yo escuché hace mucho tiempo que si querías mantener a alguien interesado, le hablaras de ella, le preguntaras sobre ella, y realmente la conversación se basaba en ella, en qué había hecho ese día, en cómo estaba en sus relaciones personales, en que si estaba feliz, triste, o si quería unos besitos para ponerse feliz, etcétera, etcétera. Besitos virtuales. Exacto. Ok, bueno, otro de los puntos. Otra de las cosas, pues, es que te hace preguntas personales, ¿no? O tú le estás haciendo, pues, te interesa saber su estatus, si trae novio, si no, si... ¿Y si trae novio? ¿Ustedes pueden seguir con el interés o simplemente dicen, no, ya, vuelta a la página? Pues depende de qué tan serio sea ese noviazgo, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen un novio, pero realmente se siente como que están abiertas a tener una relación aparte. Hay otras que realmente te dicen que tienen novio como para decir, ¿sabes qué? Esto es en serio y realmente no estoy aquí para conseguirme otro novio. Y se nota en la forma que te lo dicen. Creo que generalmente cuando te lo dicen sin que tú le preguntes, es mucho más seguro que sea en serio, ¿no? Cuando te preguntan si tú estás con alguien y no quieres verte muy cortante, pues lo que realmente dices es, no es muy serio. No. No es una relación muy en serio. O aparte, cuando te hace preguntas personales y de repente le contestas y ya no te está respondiendo, es muy probable que esa persona también esté chateando con alguien más, o sea, o esté ocupado en la computadora haciendo tareas, haciendo trabajo, qué sé yo, pero es una de las características que se da mucho en los chats cuando tú te pregunta algo personal y de repente no recibes pues la misma atención. Lo más probable es que esté chateando con otras chicas haciéndole la misma pregunta y con la que le interesa más, pues mantiene más tiempo chateando, ¿no? Sí, pues sí, depende de si no hay el interés inicial. Y si nada más es hablar por hablar y chatear por chatear, pues sí, va a estar con muchas... Pero seamos sinceros, ¿el chat se presta para poder chatear con varias personas al mismo tiempo? ¿Sí? Obviamente. ¿O no? Pues mucha gente, eso es lo que le gusta del chat, el que no lo estén viendo y que puede estar hablando con 5 personas, sobre todo si son mujeres. Depende porque de la persona. Son capaces de llevar 5 conversaciones. Exacto. Hasta que le ponen trampitas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de trampas pueden poner? Obviamente le pones un tiempo a que responda una pregunta, ¿no? Y generalmente tiene que ver con que le llevas una conversación y le haces una pregunta de hace media hora que le dijiste, y generalmente si está en otras conversaciones no va a poder responder. ¡Wow! Sí, esa es una de las cosas de que cuando... O que te ponga la cama. La cámara. Cuando, ¿cómo se llama? Estás en una conversación, tienes que acordarte de lo que la otra persona está diciendo, porque no nada más es el hecho de que para mostrarle de que estás poniendo atención, pero sino el para darle respeto y todo eso. Hay personas de que tienen una forma de comunicar con diferentes personas. Tengo un amigo que tiene 5 chavas en una semana y se las pasa chateando y hablando, y me dice, ¿cómo se llama? Que y a todas les dice honey. Sí, lo más chistoso es de que me dice de que el tiempo que se pasa más chateando es en el baño. Wow, pues qué estará haciendo en el baño, ¿no? Exacto. Se tiene que estar purgando de mínimo. Bueno, otra de las claves que te puede indicar es que si te coquetea, te hace cumplidos. Es muy normal que un chico con el que esté chateando te diga, ay, te ves muy bonita, si le mandas una foto, si le pones la cámara. Antes no se usaba tanto de la cámara porque pues no todos tenían una cámara web, ¿no? Pero ahora hoy en día pues todos los celulares lo tienen, y si no ponen la cámara, por lo menos se toman una fotografía, la editan, la arreglan y la suben y chacán, ¿no? Entonces, si te dicen, ¿qué tipos de cumplidos les hacen ustedes, los hombres, a las mujeres a través del chat? Rápidamente díganos para irnos a una pausa y ahorita pues continuar. Pues generalmente tiene que ver con los ojos, o con los senos, o con las piernas. Pues qué fotos te manda. La inteligencia de la inteligencia. Cuando una puede ver inteligencia por la foto. Cuando una persona tiene una conversación inteligente, es obvio que puedes decirle que es muy inteligente. ¿Por qué? Porque puede llevar un tema. Cuando estás hablando con alguien que no tiene mucho cerebro y no tiene ninguna capacidad de discernir entre temas, pues generalmente no le dices, oye, qué inteligente eres. Pero si lo es, ¿por qué no? O sea, es un afrodisíaco el decirte que eres inteligente. O sea, como cualquier cosa, ¿no? O sea, eso es un buen cumplido. Eres bella. Pues sí, eres bella es lo clásico. También mandan caritas, ¿no? De que sonrojados, besitos, etcétera, coquetea. Obviamente, pues, hay que saber cómo llevar la conversación a una mujer. Hay mujeres que prefieren hablar sobre temas no personales. Y bueno, depende si ella quiere, por ejemplo, te pide consejos o apoyo en tareas o sobre cosas que tiene que solucionar. Algún problema, siempre es algo que ellas no pueden y que necesitan la ayuda de alguien que sí sepa de algo. O viceversa, cuando se piden ese tipo de consejos o apoyo, es que si hay un interés, ¿no? Porque si simplemente no te gusta, no te interesa, te dices, no sé, no te ayudo. Sí, cuando te piden ayuda con los novios de que pasó algo, pues ahí ya es clásico que sí hay interés, ¿no? Y qué pasa de que supongamos cuando tú estás hablando con la persona y empiezas a ver los intereses que esta persona tiene, ahí es cuando le haces el complemento, así como de repente de que no, yo me... de que el... sí. Bueno,

Venus versus Marte. Y al Tora Tora. Y estamos hablando de cómo saber si le interesas a esa personita con la que chateas virtualmente. Por el chat o por otros medios que ahora ya son más extensos. Messenger, ¿no? WhatsApp, Skype. El Facebook mismo. Bueno, y todo empezó porque estamos hablando de cómo le haces o cómo sabes cuando esa persona sí está sintonizada contigo nada más. Ok, y bueno. Pues yo la verdad, en mi pequeña experiencia que tengo. Pequeña. Generalmente desde el principio uno sabe que le atrae a esa persona. Al menos que te engañen por una foto X que no es de ellos o de ellas. Que es una modelo y resulta ser una señora casada. Exacto. ¿No? Una cantante allí famosa. Una cantante. Una cantante famosa que pasa. Que tiene hasta la misma voz. Que ya. Pasa y definitivamente o es ella o te engaña muy bien, ¿no? Pero bueno. Lo más seguro es que las ¿qué engañan? Es ella, ¿qué es ella? Lo más probable es que nunca sabremos porque sí era una freak. Y bueno, eso ya es independiente de lo que estamos hablando aquí. No, a estás ver, hablando chavos hombres, de chavos Venus hombres. Y sus preferencias. Okay, dinos, chavos ¿cuál hombres, ¿cuál era la pregunta? Hay muchas artistas, o sea, que se caracterizan por su voz, ¿no? Por su timbre de voz. Y hay dobles de estas personas que se hacen pasar por los artistas y como tienen la misma voz, realmente se creen que son ellas, llaman a ciertos chavos que caen en sus redes y diciéndole, yo soy el artista, mira, te voy a llamar, escúchame. ¿Y qué pasa después? Que chacán, dice, oye, alguien me robó mi cuenta, la artista real, ¿no? Y adivinen quién fue. La que tiene la voz. La que tiene la voz. Yo creo que ahí ya se está haciendo todo un complot. El complot se lo armó con todo. Siri, sí, dime sí, Siri. Le robó la cuenta. Bueno. Tiene la misma voz. Okay, vamos y a aparte, que ya nos estamos desviando. Tiene lazos comerciales con compañías que tú representabas. Es que tú eres la crema. Bueno, sí, por eso. Bueno, por eso. A lo que vamos. Observa cuando estés hablando con esa persona cómo termina la conversación. Ese es uno de los puntos que te va a ayudar a que disiernas si le interesas o no. Hay muchas veces en que la persona del otro lado no tiene tiempo porque no eres tan importante o porque simplemente tiene otras cosas más importantes que hacer. Y si a esa persona le da tristeza el dejar de hablar contigo, pues generalmente significa que sí tiene más interés. A que si te dice, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Chao, late. Así como diría el lobo. Later. Later. No, simplemente le dices, ya me voy. Like, ok, bye. ¿No? Así como que para una chica eso no es nada. Wow, o sea, que te corten o te digan, mira, sí, te voy bye, a decir una adiós. Cosa. Pero hay personas de que son así. De que no es de que no tiene. El lobo es así. Sí. Por eso defiendo ese punto. Sí. A mí me interesa. Late. Así soy, late. ¿Cómo bueno. soy? ¿Cómo va? Bueno, pues como les decíamos, era una forma de discernir. O sea, hay otras como cuando las respuestas a las preguntas más complejas o más importantes de una relación las hace largas las respuestas. No es el clásico sí, no, así es, así soy, como acaba de decir. No, incluso es posible que se pisen los mensajes literalmente. Cuando tú estás escribiendo algo y ya está respondiendo el otro y se juntan todos los mensajes, te dices, ay, güey, estamos pensando lo mismo, estás respondiendo lo que yo estaba pensando. Entonces, ese tipo de respuestas que son largas y que son rápidos, o sea, de escribir, eso quiere decir que realmente pues hay un interés muy grande de parte del chico o de la chica, ¿no? Con los que estén chateando. Así que sí, son de ese tipo de conversaciones, pues ya tienen otra palomita. Sí, hay de esas conversaciones que duran a las 2, 3 de la mañana, de que... Sí, ¿no? De que así como... Exactamente, ya cuando estás dándolas y sin embargo la persona todavía pone de su parte por seguirte el rollo, pues ahí se ve que hay un interés realmente, no nada más por chatear, por chatear. A las 2, 3 de la mañana nadie chatea, bueno, me imagino yo, si no estás borracho, Nadie te chatea nada más porque por chatear. Se ve la calidad. Ok. Bueno, y en el chat, no deja el chat y siempre está pendiente de que estés conectado o no. O sea, puede decirte a qué horas estuviste conectado, te está checando qué tuviste en tu status o qué es lo que, la última conversación que tuvieron. O sea, siempre está pensando en ti cuando no está conectado, ¿no? Miedo, ¿no? Es de que te estén checando ahí. No, es que aparte, cuando... No son teboleras. Aquí no te necesitas poner ese miedito que traes tú a que te estén checando las teboleras fuera de... Sí, aparte se refiere de cuando chateas y ya de plano dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero porque tengo que ir al gimnasio, ¿no? O porque me tengo que ir a trabajar, o porque mañana me tengo que levantar temprano y tengo que trabajar temprano. Y en ese tipo de situaciones como que dices, bueno, pues también es porque está interesado conmigo, pero pues también comprendo que tiene otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, otra palomita, ¿cuál es el siguiente? O sea, cuando te llama por teléfono ya, o sea, fuera del de todo el sistema de chat, que ahora está más integrado que nada, ¿no? Sí, porque alguna vez siguen a tener al teléfono, al chat, no hay mucho ahora, mucho brinco, pero antes pues sí era diferente. Tenías que saber el teléfono y tenías que tomar el tiempo y llamarle, ¿no? ¿Sabes de que hay un amigo de que tiene una lista de preguntas y respuestas en su teléfono? Entonces así, cuando está haciendo el Messenger, ahí está con el mandándole mensajes, le hace, como están diciendo, le hace la misma pregunta a tres chavas y ya tiene como que la respuesta preparada para... Y tiene todas unas conversaciones así de que dices, wow, este cuate se la sabe de todas a todas. Bueno, pero o está muy solo, usa todo su tiempo. Usa todo su tiempo en chatear, pero con gente. O sea, si estás chateando con tantas personas, pues ¿cuál es la que te interesa? Ninguna, o sea, no, es que te digo de que sale con... Pero no conectas chavas con ninguna. Sí, pero... O sea, lo que me suena a tu amigo es que es alguien que está... Solo. No está conectado con una sola persona y no está compartiendo sentimientos. Lo que pasa es que le gusta como que el estar... Como que es un... cazando. Como que se siente cazador. Y todas así son sus... Un cazador de 50 años no se ve tan cute como uno de 30, sí, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es que una persona sola es una persona sola, aunque sea muy bueno obteniendo. Pues ya lo vimos la otra vez en un programa sobre estas relaciones virtuales, que la persona tenía miles de likes y seguidores en Facebook. Ah, y que realmente era una persona solitaria, o sea, la persona en sí, cuando la fueron a conocer, porque tiene una relación con una chava, la van a y lo conocen y es una persona que no tiene muchos amigos fuera de las redes, ¿no? Y aparte que tenía muchos seguidores de su fan page y no sé qué, realmente estaba solo con su alma. Wow. Y era un chavo, o sea, así, joven, y no estaba feo. Sin embargo, pues, como dice Marte, ¿no? A los dos nos tocó ver ese programa. Pero es así. Bueno, entonces, otra cosa que puede ser un detonante es en una relación virtual. Ya de es plano, que ya te ¿no? quiere ver. Eso es de te plano, quiere que ver, ya le gustas a la ya persona. Ya sea por video o ya cara a cara, ¿no? O ya cuando te piden el cara a cara, pues ya ahí ya va en serio. En caliente, como dicen, ni se siente, ¿no? Sí, exacto, ese es el último punto y la palomita que realmente ya le gustas a esta persona con la que chateas, porque si ya te pidió, ahora sí, te voy a conocer, no importa dónde estés, ahora viene lo bueno, porque ya sabes que le gustas a través del chat. Ahora, vamos a decirte unos puntos de cómo saber si a este chico le gustas cuando ya lo ves en persona, porque una cosa es, es a través del chat, pero cuando estás presente, ¿cómo vas a saber si le gustas a ese chico o a esa chica? En este caso nos vamos a enfocar a los hombres y uno de los puntos que nos dan a conocer es que cuando ya lo ves en persona son sus ojos. Cuando ves al chico dicen que por lo general el hombre cuando está delante de la chica que le gusta tiende a levantar un poco las cejas y abre los ojos, ¿es cierto? Ustedes... Bueno, y mantiene la mirada, sí, porque hay un... Cuando no te gusta la chava, como que empiezas a ver a otros lugares. entonces tiene razón este punto de cuando ves a la chica que le gustas, alzas las cejas. Empiezas a ver al suelo ahí, como cierras el ojito. O sea, hay muchos cosas que no son verbales, que se pueden notar, ¿no? Inmediatamente se ve el interés porque se ve que la persona es atraída. Realmente en atracción se refiere a que se quiere acercar físicamente a la otra persona, ¿no? O sea, hay cosas en que la persona trata de verse mejor, una mejor postura, supongo que se quiere ver más seguro y trata de, aunque quiere esconder un poco el asombro, se le nota que le gusta, ¿no? O sea, pues, ¿por qué no? O sea, se nota una sonrisa, sí. Se nota que... Y algunas veces así, eso no es malo, sino de que no lo tienes que enseñar tan fuerte, pero el que te sientas seguro y le hagas sentir que estás interesado, llega a ayudar a mejorar la relación. Sí, bueno, también otro, dicen que los hombres por lo general cuando ves a la chica que te gusta o si realmente te impresionó, se queda así boca abierta, ¿no? Así como cuando dices, eso sí me he dado cuenta. Me he dado cuenta que los hombres, por más que quieran fingir, como que se les queda un poco, así como que no pueden procesar realmente dos cosas al mismo tiempo. O se fijan en lo que se están fijando o cierran la boca. No pueden las dos. Entonces creo que eso. Los hombres como que es una otra. Es los una hombres, otra. Ustedes dicen como si fueran separados de esos hombres, sí, ¿no? Como si ustedes ya se tenemos fingiera. Práctica, ya está. Ay. Nosotros traemos la boca aquí cerrándonos. No, tengo tips ahí de repente, cierro la boca. Antes de conocer a la chava, cierro la boca y meto los ojos. La tercera cosa es que al hombre le gusta, pues como les dije, ¿no? Su forma, ser erguido, así. La postura. Ser claro. Galán, o sea, sacar el pecho, es como un gallito. No, y ahorita sí los... Amatica, ni tu fly. Si ahorita los vieran, parecen pavorreales, ¿no? O sí, o parecen changos tratando de sacar el pecho y las nalgas, ¿no? Pero bueno, eso es para los que no tenemos, como tú comprenderás. Entonces, la cuarta también es dar una buena impresión, ¿no? Ahí está el clásico galán que luego habla de dinero, que habla de su posición social o del coche que trae. Obviamente si vienen en el coche, pues... O simplemente van vestidos bien, ¿no? Van tratando de verse bien, de buscar el color que realmente le favorece, la camiseta que los haga ver más fuertes o más delgados, los pantalones que los hagan ver más joviales, el corte de pelo, todo sí, eso. Aunque algunos pues la rayan totalmente poniéndose cosas demasiadas apretadas que parecen viejas ellas mismas, ¿no? O pero colores bueno, bastante llamativos que dices, bueno, güey, ¿a quién vas a aterrizar ahorita? Para que te sigan la pista, ¿no? O sea, y dicen que las mujeres somos las criticonas, ¿no? Pero bueno, la voz, ¿no? Es clásico. ¿Cómo estás? O sea, bien serio, bien profundo. Como voz de locutor. Yo tenía un amigo que tenía una voz que las paredes se tumbaban con la voz y no lo hacía a propósito, era su voz siempre. Y me acuerdo que estando en una pizzería una vez, estábamos en el baño y él estaba afuera en donde está la gente comiendo la pizza y se escuchaba su voz hasta el baño, así retumbaba. Dicen, ya, es que esto sí es exageración. No, Víctor. Oh. Víctor tenía una voz, pero fuerte. Pero es que las hasta las chavas así como que babeaban por la voz ahí. Ay. No, pues es que realmente yo pienso que las mujeres nos enfocamos mucho, cierto, en el tono de voz de un hombre. Yo he escuchado de repente la voz de alguien que tiene pues un físico diferente a su voz y como que no cuadra. Y por más que quieras, no me gustaría estar escuchando esta voz. Sí, pero por lo regular el que tiene, muchas de las que tienen la voz fuerte, por lo regular o son altos fuertes. O hay altos fuertes y que tienen una voz así. ¿Cómo estás? Hola. Sí. Okay, ¿Qué claro? es lo que pasa cuando se inyectan cosas para estar más fuertes todavía? Bueno, pues la forma en que te mira, ¿no? Es clásico que los hombres exploran con sus ojos. Eso es inconsciente y es inmediato. Es así como que no lo puedes parar, al menos que realmente estés consciente como, como cuando te dicen no veas al sol porque te vas a caer ciego. Ahí, así, ahí, no veas a los atributos físicos que te interesan porque te vas a quedar que parado ahí. Hay, ¿no?, varios chavos cuando eso llevan los lentes oscuros para que, si tratan de hacer conocer a la persona durante el día para que tengan los lentes oscuros y ellos puedan ver los atributos sin que en realidad sea tan notorio. Pues sí, pero pues eso es más acaba notorio. De decir Lobo que baila hasta en boleras con sus lentes bien puestos. Bueno, pues estamos hablando sobre este muy buen tema. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con todo lo que conlleva estos tips para saber si te gustan o no te gustan. Bueno, si tú le gustaste al hombre que te interesa por chat, ya que lo conoces personalmente. ¿Estás escuchando? Venus versus Marte. Sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Loca, yo lo tuve entre mis manos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete cuarenta y cuatro de la noche y estás escuchando Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema del día de hoy, que es cómo saber si le gustas a esa persona que con la que chateas. Y ya estamos en los puntos cuando se ven cara a cara, cuando se van a la primera cita, cómo darte cuenta de esas cosas, de esos gestos no verbales en los que te dice todo, ¿no? Sí. Ahora sí que dice más así que realmente por lo que te está diciendo. Sí, porque una cosa es de que ya sepas que le gustas a través del chat, pero cuando lo conoces en persona, por lo general uno piensa que todavía se va a enamorar más, ¿no? Pero ya cuando lo ves en persona, que ya la puedes tocar, que ya lo puedes tocar, es otra cosa. Porque dices, ah, no sabía que era así, que está basada. Bueno, digamos que ya le gustaste y ahora estás viendo en ciertas cosas que él hace que te sigue con la mirada. Por ejemplo, te está viendo a la cara, te ve de pies a cabeza, o te ve cómo mueve las manos, o cómo sonríes, o cómo te levantas de la silla. Casi casi te observan de todo. Cuando vas, obviamente le estás dando la espalda, te están observando también. Como se te ven las pompas, ¿no? Supongo. Entonces, sí, o sea, pues es obvio que es de lo que un hombre se fija. O sea, si fuera cieguita, pues todavía quisieras tocar, ¿no? Pero pues estás hablando de alguien que sí puede ver. O sea, el objetivo no de un hombre. No son ciegos. El objetivo de un hombre cuando la conoce en persona y ya le gustó, y dijo, ajá, es calificar. ¿Quién soy? Check. ¿Vamos a tocar la calidad? No, no es tocar, ya dije, es ver. Sin que se dé cuenta, es más, o sea, ese es el sí, como, la, como son tan generalmente las fotos mujeres de memoria y clac, ahí ves, ahí el lobo te acaba de decir totalmente lo que pasa. Hay un disco duro del hombre y por eso no te pueden hablar muchos de los temas porque se está llenando. Se está llenando el disco duro de pura imagen. Se abre la boca. Es que si le vieran los ojos a los dos, parece que les inyectaron Coca-Cola, no sé, recordando. Pero bueno. ¿Qué tal el disco duro recordando todos los...? Se está trabando el... Las fotos de la memoria. Ahorita no se les ha agarrado que se queden mudos porque ya se censuró ahí su cerebro, su disco duro, llegó al máximo, a máxima potencia, ¿ven? Ya se quedaron callados. Ya no. Pero bueno. El siguiente paso generalmente es ropa fuera. O sea, dicen que muchos hombres, sobre todo los que no son muy seguros de sí mismos, empiezan con deseos de quitarse la ropa, de desnudarse, porque realmente no son conscientes de esto, pero van a empezar a jugar con los botones de la camisa, o a quitarse la corbata, aflojársela, quitársela, quitarse el reloj. Pueden darte el anillo, lo que traigan puesto, generalmente un coldije, no sé, cualquier cosa. En tu experiencia, Lobo, pues tú nada más te quitas la lana, ¿no? Tú, exacto. Así como, make it rain, ¿no? Depende de qué tan borracho esté. Bueno, sí, y la camisa. Sí, por eso. Sí, sí, exacto. La camisa y la avientas, sí. Te la vuelven a aventar a la cara. Especialmente con el ambiente que hay. Sí. El lobo es de los que se quita la camisa y se sale fuera del carro y empieza a gritar, y el típico moscorrón adentro de la boca. Pero bueno. De repente trae los labios pintados de verde y no saben por qué, ¿no? Bueno, otra cosa que se va a notar es que es súper amable. O sea, está al 100%. Es todos los hombres cuando los conoces. Te imaginarás, te abre la puerta, te jala la silla para que te sientas. Te invita algo de tomar. Sí, está muy consciente de que si estás bien, si te hace falta algo, si quieres algo, si necesitas algo para tu casa. La mujer nunca quiere nada, ¿no? Le invita a comer, ¿quieres una pizza? No. ¿Quieres un refresco? No, ¿una nieve? No. ¿Tienes frío? no, estoy sexy, pero está temblando. Exacto. Y algo que generalmente hacen es poner la mano en la espalda, o de tocarte en algún lado, ya sea el hombro, o tocarte la mano, rosar, o tocarte la cara, o sea, ajá, algo que muchas veces también las mujeres inconscientemente se quitan el pelo de la cara, ¿no? O sea, se lo hacen suavemente hacia un lado, ajá, pero pues obviamente es para que le vean sus facciones, ¿no? O sea, o porque están nerviosas. Mientras no, y empiezan a jugar con el cabello como si fuera, no sé, plastilina. Vamos, yo de lo que noto es que las mujeres cosa con lo que juegas, no cabello. Tratan de combinar todos los sentidos, así tratan de atraer todos los sentidos, desde el perfume, desde exactamente la ropa, de cómo se mueven el pelo, el de color de los labios, sí, eso es así como algo que se le queda a los hombres. Ajá. Porque si le das exactamente al color de labios que le gusta al hombre, ya es ahí, así como que no sabía que los hombres tuvieran un color de labios preferido. Sí. No, pues sí, hay unos que le gustan oscuro, otros rojo, amarillo. A ver, ¿cuál es el que ustedes? Blanquito. ¿Cuál es el tuyo, Marten? Pues no sé, uno rosa así sensual, sensualón. ¿Rosa claro, rosa fuchsia? No, un rosa que diga quiero, pero no tanto, no soy lista para la acción, ¿no? Sí, porque hay unos de que le gusta el rojo, pero así de que atrae. Sí, sí, la verdad es que si hay mujeres que si se ponen un rojo, la verdad es que matan, ¿no? O sea, porque sí se les ve muy llamativo, pero bueno, pero eso ya está para otro tipo. Es chistoso porque hay mujeres de que ya tienen tanta práctica de ponerse maquillaje, de que puedan ponerse un color tan llamativo, pero lo hacen tan bien que se ve bien. Pero hay otras que como no tienen práctica, así de repente como que dices, ¡ay! Se pasó. Sí, exactamente. El clásico, traer el lápiz labial en los dientes ahí. Bueno, haciendo, eso le pasa a cualquier mujer. El efecto contrario a lo que querían. Pero bueno, digamos, también el hombre por naturaleza se empieza a poner nervioso y empieza a jugar con cosas. Ya sea con las llaves, con las monedas en los bolsillos, o se sacan las manos y empiezan a agarrar cualquier cosa en la mesa donde están, sí, algo que sea redondo. También. No, pero vamos a hablar de los hombres, estamos hablando todos los hombres. Están jugando con algo, ya sea el mechero, la botella, la cuchara o algo redondo que esté en la mesa. O sea, cualquier cosa. Estos son mensajes implícitamente sexuales y que son totalmente inconscientes para la persona que lo está haciendo. Hay veces de que hasta pintan, dibujan. Pues eso ya como es el loco, como que ya se está haciendo la imagen. Se está proyectando, de dibujarle a la mujer. Bueno, supongo que es el mantel, ¿no? Que te trajeron un mantel de niño. Exacto. Ah, okay. El gis ese el mantel. Sí, okay. Sí, porque aquí hay las crayolas. Un restaurante que puedes dibujar en el. Como me veo tan joven, alguna vez me traen crayolas, güey. Sí. Y bueno, que con eso finalizamos entonces. Bueno, pues esos son todos los gestos. ¿Nos podrían decir ustedes qué es lo que ustedes han notado? Hay muchas cosas que en nuestro cuerpo habla y que nosotros ni siquiera tenemos idea. O sea, en la cabeza no sabemos que estamos dando ese mensaje. Lo que no dijimos, y bueno, que no vamos a hablar de ese tema, pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? De que lado oscuro. Sí, cuando no te gusta, ¿qué haces? Pues, dices, te inventas, ay, recibí una llamada, me tengo que ir, ¿no? Cuando de plano John no. Skywalker. Ajá. Hay un amigo de que pone, cuando va a conocer a alguien por primera vez, pone una alarma. A los 5 minutos... Y suena como que está llamando. Y si le gusta, pues le ignora, si la apaga. Pero si como se llama y si no le gusta, como que dice, es mi abuelita, se acaba de caer, tengo que irla a recoger. Una cosa así. Qué gachos, ¿no? De perdida, yo pienso que aunque no te guste de perdida, pues invítala a comer, aunque sea la única vez que lo vayas a hacer. Lo más gacho es de que yo creo que ahorita hay cuates de que están escuchando la radio y están anotando, ese buen tiplo, me gustó. Sí, me gustó. Eso es bueno, no tanto para las mujeres, ¿eh? Y qué casualidad, a los 5 minutos los dos reciben la alarma. Exactamente, y como que, mi abuela. Mi abuela, late. Bueno, a veces también hay que tener más cuidado de los que son depredadores sexuales. Es gente que está lista para atacar a mujeres indefensas, a gente más joven generalmente, y que las quieren ver en lugares solitarios donde les pueden hacer algún daño físico o mental, ¿no? O sea, psicológico. Entonces, les ofrecen bebidas. Sí, tengan cuidado con la gente que no conocen. Si van a ir a una cita de estas y no saben a qué atenerse, o sea, no conocen a la persona ni siquiera por foto y no han visto, bueno, foto ya en estos tiempos no significa nada, pero video, y nunca has estado con alguien que los conozca, entonces sí tienes que ir con alguien acompañado para que, o acompañada, para que no te pase nada. Sí, porque aparte, aunque la hayas conocido por el chat, una cosa es lo que hayas platicado y que te haya dicho, a que ya realmente en persona cuáles son las intenciones reales. No siempre es lo que te está escribiendo, lo que te está diciendo. Muchas veces, como dice Marte, son personas que tienen doble intención y esas intenciones no son buenas. Entonces, siempre que van a conocer a alguien en persona que no lo habían conocido nunca, llévense a alguien, una prima, un amigo, a su mamá, a su papá. Y llega de pasar de que supongamos a un amigo, estaba teniendo una conversación con otra chica, y la chica muy buena onda, muy buena gente, pero el ex llegó a mitad de la cita y casi mata a mi amigo. Entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones, o sea, que tal vez la persona sea buena onda, sea bondadosa, pero tiene... Pero también cómo ibas a ver, o sea... No, sí, pero exactamente, la, así. La chava, hay que, lo que estás diciendo, de que hay que tener cuidado cuando conoces a la otra persona porque llega a ver. Se lleva su guardaespaldas. Exactamente. Y algunas veces llega a pasar de que, supongamos, estás con la persona, pero tus amigos están, supongamos, sentados en otra mesa viendo cómo está lo que está pasando. Sí, ya cuando llevas a tus amigos, a veces no es bueno, si eres hombre, llevar a toda tu bola de amigos porque pues a lo lejos, no te a la vas a acabar. Si ¿sí saben que tenía una, que la nueva novia o la pretendiente tenía un novio que era agresivo y que sabía y que podría parecerse, está bien que se lleve su manada de lobos, ¿no? Pues no la manada, pero tan siquiera alguien que... Está fuerte. Que responda. Que responda, exacto. Pero bueno, pues esos son todos los tips que vemos. Yo por lo general me gusta ver a la persona en video, porque ya tuve la experiencia, la mala experiencia de conocer a gente que se aprovechaba de las fotos de otra persona para hacerse pasar por esa persona. No, eso no pasa. Pero a lo que voy es que... Déjame borrar esas fotos. Por más que ustedes crean que no es posible algo, de que por qué te iban a mentir si no ganaban nada, hay gente que le gusta mentir por el hecho de mentir. Exacto. O sea, no es tanto que les caigas mal o que te quieran hacer un daño, sino que realmente les gusta tener ese control sobre otra gente. Y les gusta mentir sobre todo, o sea, puede ser sobre lo que son, sobre dónde viven, sobre sus ingresos. Eso es parte de ellos, de que mentir es su personalidad. Y tristemente son muy buenos algunos en eso, llevan años. Y algunas, pero bueno. Entonces tengan cuidado nada más. Sí, es otro tema. Entonces, pues esperemos que les haya gustado el tema del día de hoy, que realmente debe ser algo emocionante. O sea, ya después de que todo sale por la ventana, todo está bien. O sea, ya se conocieron y se gustaron. Realmente es muy emocionante. Son de esas cosas que vas a recordar el resto de tu vida. Y sí, generalmente se dan unas emociones, unas pasiones muy grandes. No sé por qué será que se va como que incrementando, es un crescendo. Porque algunas veces llegas a conocer a la persona bien antes de conocerla físicamente. Si conoces, así ves de que tienen mismos gustos, si tienen buena conversación. Es que cuando hay la química perfecta, o sea, cuando ya se conocen en persona, es como dices, wow, es realmente la persona que me tocaba en este mundo, veces en esta vida, que, ¿no? Ves de que tienes la química antes, entonces ya cuando conoces a la persona, es, aunque no sea totalmente así lo que tú estabas buscando, el simplemente hecho de que ustedes tienen una química fuerte, te sientes a gusto, entonces no necesitas estar tan tan fijo en lo que es el físico. Exacto, entonces bueno, pues ese ha sido el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Mándenos sus comentarios a sexyloveradio.com y ahí nos podrán decir qué es lo que opinaron del programa de hoy. También pueden encontrar el podcast del programa del día de hoy. Lo pueden reproducir en cualquier momento, o sea, cuando tengan tiempo. Pueden escuchar mi voz cuando quieran. Pueden tener al lobo de noche. O sea, cuidado nada más porque se pone bastante menso. Pero bueno. Creo que no se lo esperaba, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es cuando lo agarras ahí ya totalmente vendido. Y... Pero bueno. Pues esto ha sido el programa por el día de hoy. Y estuviste escuchando. Venus versus Marte. Buenas noches, feliz fin de mes. Bye. Bye.